Estamos de vuelta. Y con más megas. Bocineros al aire. Una radio revista con mucha información. En redes sociales. Desde el lunes 30 de mayo. A partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Estás en línea.